Yo, yo, yeah. ¿Dónde está la gente que está rankeado en Puerto Rico con Cristo? Uh-huh. Y dice Manny Monte y Santito. Cristo es que a mí me tiene montado. Y es Cristo es que me tiene así calado. Y es Cristo es que me tiene bien rankeado. Y es Cristo, Cristo, Cristo. Y él dice Cristo es que a mí me tiene montado. Y es Cristo es que me tiene así calado. Y es Cristo es que me tiene bien rankeado. Y es Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Santito y Manny Monte con la música que toca. Te trae un ritmo que tu bocina azota. Socio pa' que ya salga de esa vida loca. Corre, avanza, que el tiempo se agota. Santito y Manny Monte con la música que toca. Te trae un ritmo que tu bocina azota. Socio pa' que ya salga de esa vida loca. Corre, avanza, que el tiempo se agota. Y no tengo mansión, pero vivo bien gozoso. Y no tengo camadí, pero vuelvo con un gozo. Y no tengo BM, pero Cristo me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije. Y no tengo mansión, pero vivo bien gozoso. Y no tengo camadí, pero vuelvo. Y no tengo BM, pero Cristo me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije, Cristo, el que a mí me tiene montado. Yeah, Cristo, el que me tiene así calado. El que me tiene bien rankeado. Yeah. Cristo, Cristo, Cristo, fuerte. Cristo, yeah. Cristo, el que a mí me tiene montado. Yeah. Cristo, el que me tiene así calado. Yeah. Cristo, el que me tiene bien rankeado. Yeah. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Siempre sí que mi Cristo está fuego. El de lunes a domingo y desde enero a diciembre, ¿me entiendes? Porque estamos tan entregados. Si es Cristo, es que nos tiene bien montado. Y siempre, sí que mi Cristo está fuego. El de lunes a domingo y desde enero a diciembre, ¿me entiendes? Porque estamos tan entregados. Si es Cristo, es que nos tiene bien montado. Y no tengo mansión, pero vivo bien gozoso. Y no tengo cramati, pero vuelvo como un oso. Y no tengo BM, pero Cristo me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? Te lo dije. Y no tengo mansión, pero vivo bien gozoso. Y no tengo cramati, pero vuelvo como un oso. Y no tengo BM, pero Cristo me dirige. Socio, ajá, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Cristo es que a mí me tiene montado. Y es Cristo el que me tiene así calado. Y es Cristo el que me tiene bien rankeado. Fuerte, ¿quién es? El que a mí me tiene montado. Y es el que me tiene así calado. Y es el que me tiene bien rankeado. Y es Cristo. ¡Grito de júbilo!